Aquí Pablo Martínez. Nicolás, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, las decisiones colectivas van a ser las más importantes en este caso, más allá de los reclamos. Esos reclamos se van transformando en acuerdos, ¿no? ¿Y reclamos de qué tipo? Digo, reclamos de aperturas, de mover ciertas actividades concretas, el pedido que están haciendo, obviamente, sectores económicos ligados al turismo en la provincia. Sí, yo creo que hay algunos pedidos, pero también me parece que hay bastante ya un ejercicio, estamos veteranos, me parece, en esta pandemia, y un ejercicio de cómo hay que hacer las cosas. Hay los protocolos tienen un porcentaje de acatamiento muy alto, hay mucho cuidado de toda la población, y si bien todavía hay muchos casos, sobre todo en el interior del país, y en la provincia también tenemos bastantes casos en el interior, está bajando mucho en el AMBA. Esto es importante porque es mucho más difícil que baje en un lugar con tanta población como el AMBA, que logre bajar en lugares más pequeños, e incluso en el interior de la provincia, en muchos lugares que subió fuerte ya está bajando también. Así que la situación, creo que la temporada estival nos va a dar una mano, y con el cuidado del uso de los protocolos y todo eso, nos empieza a permitir proyectar algunas aperturas, aún teniendo muchísimos casos. Esto no quiere decir que haya pasado nada, pero con estas medidas de cuidado nos permite proyectar aperturas, y en esas condiciones cada uno le toca hacerse responsable de aplicar esos protocolos. Entonces ya nadie más está reclamando nada, están todos trabajando mucho en cómo logran hacer que lo que están planteando no sea un problema epidemiológico. Nicolás, en la reunión de ayer han destacado que una de las preocupaciones principales está ligada al transporte de las personas. Sí. ¿Hay temas cerrados? ¿Hay todavía estudios científicos que están elaborándose para determinar de qué manera se va a llevar adelante? Mira, el transporte público es un problema. Y te diría que una de las cosas que mejor se logró, y sobre todo a partir del cierre que hicimos, esa segunda vuelta a fase 1 que hicimos en julio, creo que tuvo como principal resultado positivo un buen trabajo sobre el transporte público, que a partir de ahí continúa bastante bien. Ahora, el transporte público cotidiano se le agrega al transporte público de larga distancia, que es un problema, sobre todo es un problema porque no debe utilizarse con un aire acondicionado que recircule el aire que respiran las personas que están adentro de, por ejemplo, un colectivo. ¿Por qué esto? Porque un colectivo, con la cantidad de casos que tenemos hoy en el AMBA, tiene unas altísimas probabilidades, según el aforo con el que lo pongamos, pero si va a un 60%, tiene unas muy altas probabilidades, cerca del 80%, de que alguno de los que esté arriba del colectivo tenga coronavirus. Entonces, en ese caso, si hay recirculación del aire, todos están en mucho riesgo. Así que va a haber que pensar cómo hacemos para trabajar con transporte público, con muchísimos protocolos, con ventilación natural, con distanciamiento, con poco aforo. La verdad, el transporte que más se va a utilizar va a tener que ser el privado. El privado, claro. Sí. Sí, porque los informes sobre ámbito cerrado y aire acondicionado, digamos, que han circulado durante este último tiempo también y esta semana, son categóricos. Es un problema bastante grave, ¿no? Sí, por supuesto estamos hablando de situaciones comunes, ¿no? Espacios comunes. No es lo mismo en la casa de alguien. No, claro. Ya uno comparte el aire con quien convive, ya son todos contactos estrechos, pero en los ambientes comunes, como un medio de transporte, pasaba lo mismo cuando hablamos de teatro, bueno, si pensáramos en casinos o bingos, siempre sucede lo mismo, es muy peligroso. Entonces, o uno logra poner un sistema de filtrado que es muy costoso y que, por ejemplo, en los ómnibus es difícil lograr ponerlo. Si no podemos hacer eso, es un peligro el transporte. Y nadie, creo yo, que va a querer tomar un transporte de media distancia y correr el riesgo de enfermarse, ¿no? Sí, está claro que allí las personas individualmente van a tener que reflexionar también qué decisiones van a tomar. Y también, haciendo mención a esto del aire acondicionado, pensaba también en, por ejemplo, un hotel en donde quizás el aire en una habitación, en donde ya conviven personas que vienen viajando juntas, que viven juntas en su propio hogar, no es lo mismo la situación allí que, por ejemplo, en el comedor en común, por ejemplo, los espacios en comunes, ¿no? Claro, por supuesto, si son aerocondicionados individuales que tienen ventilación hacia el exterior en una habitación sola y es un grupo que es una familia, una pareja, esa población, por supuesto que cumple tiene las mismas condiciones que si estuviera en su casa. Uh-huh. Ahora, los espacios comunes, el pasillo, bueno, por supuesto, están, por eso nosotros en el protocolo no habilitamos espacios comunes en hoteles, claro, no solo por la ventilación, pero especialmente por la ventilación también. Pero si es un hotel que tiene un sistema de aire acondicionado central, hay muchos que son así, ahí tienen un problema distinto. El turismo en la Argentina, dicen las estadísticas, en un 70% se mueve en Costa Atlántica, provincia de Buenos Aires preferentemente, provincia de Córdoba, y nuestra provincia de Buenos Aires tiene como también una gran variedad de oferta turística. ¿Va a poder sucederá, por ejemplo, Nicolás, que concretamente al momento de iniciarse este periodo estival ampliado, haya municipios que tengan la posibilidad de recibir turistas y otros no? En principio no pusimos esa limitación. Tenemos las expectativas de no encontrarnos en ningún distrito que tenga peores condiciones que las actuales, y que porque en este momento en ninguno de los distritos tendríamos una razón específica para prohibir la llegada de gente. Uh-huh. Sí, con protocolos y con cuidado. Nuestro objetivo es no prohibirlo, pero también lo que vamos a hacer en cada distrito, sobre todo los más turísticos, porque también es cierto que va a haber una migración del turismo y mucha gente, ya lo estamos viendo ahora, están pensando en vacacionar en el campo, por ejemplo. Sí. Que también en la provincia de Buenos Aires hay muchos distritos que tienen esa posibilidad. Y es distinto, pero en el lugar de centros turísticos mayores, nosotros tenemos la idea de armar un comité operativo de emergencia en cada uno de los distritos para tomar definiciones locales en conjunto con los municipios, de manera tal de que si en algún lugar llegara a haber alguna situación epidemiológica de muy malas condiciones, peores que lo que estamos esperando, y haya que tomar alguna decisión restrictiva como la que estás planteando, se pueda tomar en conjunto con las autoridades locales y con todos, ¿no? Con la cámara turística de cada lugar, para poder garantizar que estemos todos de acuerdo que si se toma una decisión así es porque es mejor para todos. Uh-huh. ¿Está definido si se va a permitir la llegada de personas de otras provincias? Que digo, sí, anual, ¿sí? Esto, sí, no pensamos en ningún tipo de restricciones para eso, porque realmente sería muy difícil, porque si uno plantea que no se puede otras provincias, tendríamos que aislar a la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Entonces, bueno, hemos decidido que no íbamos a impedir el tránsito entre las provincias. Vamos a tratar de que sea, por supuesto, y recomendarlo también, si nuestra voz sirve de algo, que uno se vaya de vacaciones lo más cercano que puede. Uh-huh. Porque en caso de que se tenga que enfermar, que se llegara a enfermar, va a tener que volver a su distrito, y eso va a ser mucho más difícil si son largas distancias. Así que en la medida de lo posible, este será un verano distinto, mucho más austero probablemente y cuidadoso, y tratemos de que sea con la menor cantidad de distancia. Uh-huh. Bueno, hasta aquí parte de los temas que más se han tratado durante la semana. Por último, quería consultarte frente, bueno, una lectura rápida y situación epidemiológica en general, ¿cómo ven la provincia a este día viernes? Bueno, venimos en un descenso importante de los casos en el AMBA y un incremento moderado en el interior de la provincia. Igual, el interior de la provincia tampoco es uniforme, estamos hablando de 4 millones de personas en la provincia de Buenos Aires en el interior. Uh-huh. Pero hay distritos que tuvieron un brote hace una semana, los más grandes, especialmente en Mar del Plata, y que ahora está bajando, está pasando algo parecido ahora en Bahía Blanca también, y en algunas regiones como en el centro, o La Barría, Tandil, Azul, hay más complicaciones. Entonces, bueno, es cierto que va migrando la situación epidemiológica, se está trasladando de los lugares más grandes a los más pequeños. Esto genera algunas tensiones porque los sistemas no están preparados o no tienen la experiencia, son más nuevos en esto. Pero bueno, es una situación que por ahora viene contenida con mucho esfuerzo. Nosotros en la provincia hicimos un sistema de gestión de camas, tenemos todas las camas centralizadas, las conocemos, sabemos quién está, sabemos cuándo están ocupadas, y un sistema de derivación centralizado. Esto creo que no tiene ninguna otra jurisdicción, y esta es la más importante y compleja del país. Llevamos hecho algo así como 13.000 derivaciones. Uh-huh. Centralizadas de un lugar a otro, porque de pronto se ocupan todas las camas de una institución y es necesario llevarla a otro, y muchas veces en una jurisdicción todas las instituciones se ocupan por unos días y tenemos que llevarlos a otro lugar. Pero el sistema está en condiciones, tenemos un 45% de ocupación de terapia intensiva en el interior y un 60% en el AMBA, esto bastante consistente y nos da espalda para seguir sosteniendo la necesidad. Lo importante es que nadie en la provincia de Buenos Aires se quede sin la atención que precisa. Uh-huh. Sin abusar, Nicolás, venimos hablando hace 15 días mucho del tema educativo, la presencialidad, esta semana estuvo muy atravesada por el turismo. ¿Qué hay en agenda para la semana que viene? ¿De qué vamos a trabajar la semana que viene? Sí. No, tenemos que consolidar, en el día de hoy el presidente de la Nación anunciará cómo continúa el aislamiento. Nosotros tenemos pensado continuar de la misma manera, hay que aplicar todas las cosas que estamos trabajando. Nosotros hablamos de los protocolos de verano y eso es muchísimo trabajo. Uh-huh. Hablamos de la vuelta a clases y eso es muchísimo trabajo. Bueno, estamos en esto, ¿no? Y trabajando fuertemente, preparándonos como provincia, porque si llegáramos a tener una vacuna, queremos ser muy eficientes y muy rápidos en su implementación. Te agradecemos el contacto, dejamos la posibilidad de hablar en otro momento. Dale, muchísimas gracias, hasta luego.